tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. Siempre saludamos a esa gente que nos escucha a través de los podcasts, esos programas grabados que te puedes descargar y llevártelos a donde te dé la gana. Y también, como no, a la audiencia de Radio Pra, que retransmite también, redifunde este programa, este Maravallu. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti desde contigo. Maravallu, hoy te hablaremos de la caravana abriendo fronteras, que lleva pues unos cuantos días ya de camino, que hoy ha llegado a Jerez de la Frontera, que ha estado en Ceuta en los pasados días y que, bueno, ha ido recorriendo distintas zonas del sur de Andalucía y también, como os decimos, Ceuta. Hablaremos también de la situación de las personas en busca de refugio a través de los audios de Ens Movem, que promueve la radio catalana La Veu de Sant Joan. Y también te hablaremos de la Folixa por la Paz, que va a tener lugar el próximo domingo a partir de las 12 de la mañana en el pueblo de Asturias, a respuesta al festival aeromilitar que tiene lugar en nuestra ciudad, esos aviones, esas máquinas de matar que sobrevuelan el cielo gijonés. Segunda parte del programa te hablaremos de Atajo, un grupo de rock urbano boliviano que van a estar el sábado en la Lata de Zinc tocando en un concierto organizado por COSAL, por los Comités de Solidaridad con América Latina, y el domingo estarán en Sijón, en el pueblo de Asturias, en esa Folixa por la Paz precisamente. Así que, sin más, empezamos como siempre con un tema musical, y para ir abriendo boca de lo que te vamos a hablar en la segunda parte del programa, pues escuchamos un tema de Atajo. Engañando a todo el mundo, amorcito como el mío, encuentra, si se encuentra, caro cuesta poco dura. Andan contando, andan diciendo, por el mundo van repitiendo, que cuando me doy la vuelta, tú ya me la estás haciendo. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname la suerte, si esta muchacha me quiere. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañera de la vida. Pues ahí estaba Atajo, ese grupo boliviano que, como os decíamos, va a estar el próximo fin de semana aquí en Asturias, en Oviedo, en la Lata de Zinc, y en Xixón, en el pueblo de Asturias, en esa Folixa por la Paz. Luego te hablaremos más de Atajo, y vamos con los temas de hoy. Como te decíamos, la caravana Abriendo Fronteras lleva desde la semana pasada recorriendo distintos lugares del sur de Andalucía, y en los dos últimos días ha estado en Ceuta también, y hoy pues se ha trasladado de nuevo a la península y están en Jerez de la Frontera. A lo largo de esos días ha habido a través de la página de Facebook de Ongi Etorri Refuxiatuak de Vizcaya, bueno, pues vídeos en directo, pues contando un poco lo que estaba pasando, lo que estaban haciendo, y vamos precisamente a escuchar el audio de uno de esos vídeos, el realizado esta misma tarde con una entrevista a una persona muy especial. Hola. Hola. ¿Avisar a la gente? ¿Ya estáis? Sí, ya estamos. Bienvenidos. Gracias. Hola. Adelante, Jordi. Sí. Hola. Hola. Yo soy Jordi, te lo he comentado antes, que sí. Vengo en uno de los autobuses de la caravana, y bueno, hemos coincidido antes, y una de las cosas que has hecho tú, hemos hablado de muchas cosas que seguramente podremos recuperar, ha sido presentar un libro. Si te parece, podemos empezar... Primero que se presente. Por ahí te presentas tú. Con el libro. Yo me llamo Salomón, vengo de Camerún. Sí. Estuve también andando 8 meses para llegar hasta aquí. Y como tú estabas diciendo, hablando del libro, el libro escrito se llama Salomón de Camerún a Tarifa. ¿Quieres saber por qué he escrito el libro? Pues me encantaría. Para mí no fue fácil para escribir el libro, fue muy difícil. Tuvimos 3 años meditando, escribiendo diariamente, a veces me paraba. Has explicado antes por qué meditabas esto. Porque meditaba realmente, sí. Es por miedo de qué va a pasar. Porque el miedo no es por mí, porque ya estoy a este lado. Yo me puedo mover, tengo oportunidades aquí, ya no tengo problema. El miedo era qué va a hacer con los chicos negros que están a otro lado de los países árabes. Su situación, ¿qué? Y no sé, este me daba mucho miedo de decir todo, y luego ellos ahí. Entonces, ahora mismo yo pienso que yo tenía razón. Pero como decía una amiga mía, si queremos parar esto, hay que decir la verdad, pase lo que pase, para que la gente lo conozca. ¿Qué cuentas en el libro que te hiciera pensar que podía pasar algo a esas personas? ¿Por qué ese miedo? ¿Qué hay en esa parte que te hace sentir esto? Voy a ser un poquito muy duro con directo. Pero directo. El problema es que hay que saber que el negro, la persona negra, tenemos dificultades. En cualquier lugar es muy difícil para nosotros de pasar desapercibido. Entonces hay una injusticia muy grande desde el tiempo antiguo hasta hoy, que Europa, no solo Europa, hasta nuestros propios hermanos árabes nos machacan. esa cosa no es mentira. Al tiempo de hoy, se sigue viendo con los videos, con muchas cosas. Y este duele mucho. Por lo tanto, ahora mismo decimos basta. Basta de una forma que somos hermanos. Por lo tanto, no sabemos por qué ellos nos tratan de esta manera. Escucha, hay algo que va hasta allá, hasta más allá. Porque cuando llegamos ahí, estamos muy sorprendidos de ver la forma que ellos nos tratan. No comprendemos. Ese supera nuestra comprensión. Entonces, nos preguntamos. Y en ese trato, antes, cuando nos hemos conocido con todo el grupo, has pasado un vídeo, ¿no? Sí. ¿Qué hay en ese trato? ¿Qué te parece? Antes, es un vídeo es más fuerte que palabras, ¿no? Pero sí, lo puedes transmitir. Ese vídeo es el vídeo más duro que todo. El sufrimiento del hombre negro realmente, en el momento que vivía el Gaddafi, el presidente de Libia, no teníamos tanto problema, porque tampoco él nos protegía, entre comillas, él hacía el mínimo. La gente le daba su cara, hacía que la gente tenía miedo. Pero desde su muerte, el video que hemos visto, ese machacado, pegado, puñalado de la persona negra, esos son todos los días en los países árabes. Sí, vamos a caminar un poco hacia el sol. Eso para contarlo en un momento, lo que se veía en el vídeo era un cuarto donde había varios, por decirlo de alguna manera, vigilantes de algún tipo, vigilantes o personas que tenían custodia de alguien atado de todas las maneras posibles, ¿no? Entonces una de las cosas que pasaba era lo que comentaba Salomón, con algo tipo bate de béisbol, no, como si fueran palos. ¿Cómo se llama? Con un palo, con cuchillo, te pega, te da, y te dice, pero tú vas a volver en tu país. Con una punta así. Sí. Lo que, son Libia. Son Libia. Sí. Lo que antes me... Son Libia. Igual. El valor no es mentira. Realmente la gente piensa, dice, no. Vas a ver, en el libro no hablo de un país, hablo de los países árabes. ¿Por qué? Realmente el trato que sigue la persona negra, no importa que tú tengas dinero o no. No importa. En cualquier momento ha llegado que la gente, los gobernantes árabes, tienen que parar esta situación también. No queremos decir que no sufre. Una persona, tú estás en tu continente, tú tienes que tener miedo, esconderte para poder hablar. Ese es... me duele mucho. También has dicho una cosa antes, que la decías a todo el grupo. El grupo de personas que quizá estaba abajo, los que venimos en la caravana, tal vez hemos tenido más contacto con este tipo de informaciones, ¿no? Pero tú lo que decías es que es importante que se conozca la realidad. Y lo decías como muy, muy fuerte, porque como que no basta con hacer algunas cosas, hay que ir más allá. Hay que ir más allá. Queremos involucración. Una involucración no solo verbal. Ya que hemos sufrido mucho, no vamos a pasar todos los ciclos sufriendo. Llegamos con este odio de las personas, nuestros propios hermanos árabes, te pega, te viola, te destroza el culo con un palo. Pero tú llegas a un país donde se decimos que respetamos los derechos humanos. Aún eso, los menores africanos son machacados completamente. A veces se dice que no es menor. ¿Cómo tú pretendes, tú, un gobernante o el hospital europeo, coger un chico africano que ha venido, que ha pasado todos los años cogiendo el agua en la cabeza, que tiene todo el cuerpo maduro como un hombre de aquí de 25 años, pero es un niño de 14 años. Tú lo pones la mano en la máquina y tú dices que no es un niño. Yo no le entiendo, pero ¿cómo sabemos que desde la noche del tiempo estamos en esta injusticia? Solo lo que pedimos a la opinión internacional, también a los propios españoles, a toda aquella persona que tiene el buen corazón, tiene que actuar. Tiene que actuar con fuerza, con rigor. Realmente, como decía Martin Luther King decía, no me duele mucho la indiferencia de la gente mala. A mí una persona mala no me duele. A mí me duele mucho la indiferencia de la gente buena. Tú llegas a un país, un continente, que respeta los derechos humanos, y son los primeros a machacaos. Dime, ¿cómo tú le explicas? Yo quiero saber, explícamelo, yo no lo entiendo. Bueno, mira, yo esto es una como una contradicción importante, pero te voy a responder con un ejemplo de algo que ha pasado hoy, ahora mismo, en la caravana. O sea, hoy venimos de un acto, hace 83 años hubo un golpe de Estado aquí, eso dio lugar a la Guerra Civil, y después de la Guerra Civil y la dictadura hay 114.000 personas que siguen enterradas no se sabe dónde, desaparecidas. Entonces, ¿cómo lo explicas? Tampoco se explica esto otro en realidad, y el hecho de que estas cosas sigan ahí también explica por qué siguen pasando otras cosas donde se mezclan todavía más cosas, ¿no? Pero fíjate que no hay ni las cosas en un país que dice que respeta los derechos humanos. Hablabas de justicia y nos acaban de decir que hace un tiempo aquí lo que se dio es libertad, pero para tener libertad se tuvo que renunciar a la justicia, imagínate. Quiero decir que estas cosas... Estoy totalmente de acuerdo también con lo que tú dices, la justicia. Yo pienso que cada uno de nosotros, no me duele, ¿eh? He pasado ahí, es como decir, los chicos se nos machaca ahí en los países árabes, hay que decirlo, pero también hay que decir también que hay una minoría de gente que nos protege, que nos ayuda, que nos da comida en el camino, que nos dice que suerte en el camino. No solo que hay personas que nos machacan, pero también hay personas que no saben cómo hacerlo, pero nos apoya, nos ayuda. ¿Eso lo echas de menos aquí? ¿O también, aquí también hay gente, pero... Aquí hay gente que ayuda mucho, no hay que... También hay gente buena, muy buena, como también hay gente mala. Claro. ¿Y qué crees que se podría hacer? No sé si tú tienes alguna idea, que eso luego lo podemos hablar, porque para eso estamos aquí también, sí. Pero para involucrar a la gente buena, para que deje de haber esa indiferencia que... ¿Para qué la gente buena, la gente? ¿Qué podemos construir en común? Porque hay algo... Primero, quitamos la hipocresía. Primero, la persona buena tiene que quitar lo que llamamos la hipocresía. Tratar al hermano, al hijo de su hermano, como su hijo. Porque podemos decir que somos personas buenas, pero todavía no hemos logrado a tratar el hijo de mi hermano como mi propio hijo. A partir del momento que tú tratas el hijo de tu hermano como tu propio hijo, así logrará amar a otra persona. Yo pienso que la gente buena que está aquí, que dice, es hipocresía, que lo siento que lo digo así, es hipocresía. Porque realmente esa persona tiene que amarse. Porque yo no soy seguro que una persona que se ama realmente puede hacer daño a su semejante. Yo no lo veo posible. Por lo tanto, por eso he dicho que ahí va. Entonces, eres otra persona buena que están ahí con nosotros también, apoyando y todo. Yo diré a ellos ahora, es el momento que ellos no tengan miedo, que ellos se acercan más, que nos dinamiza. Claro, que va en los centros de menores, que va con las asociaciones, entra ahí, esas asociaciones que tiene chico inmigrante que viene, que dinamiza ese chico, esa gente inmigrante que acaba de llegar, ese chico negro. ¿Por qué? Porque esa persona lleva 5-8 años en el camino, viene aquí, necesita ayuda, necesita alguien que lo puede dinamizar para luego poder volver o poder hacer un acto político para poder incidir políticamente aquí como ahí. Porque realmente la lucha para el cambio en África no se puede hacer desde África. Se tiene que hacer desde aquí. Porque realmente lo verdadero, las personas que hacen daño más grande al continente africano estamos aquí, es aquí. Bueno, ahí estaba el testimonio de Salomón desde Jerez de la Frontera, hablando pues con la gente de la, como os decíamos, de la caravana Abriendo Fronteras que está recorriendo la frontera sur de nuestro país. Seguimos con un poco de música y seguimos aquí en Maravallo. Música, como no, de Atajo. Quiero que lo confundan llevando el ritmo del bombo y los platillos. Cervecita y mixtura quiero que le eche, hey, hey, para que en este destino tenga más lo que. Cervecita y mixtura quiero que le eche, hey, hey, para que en este destino tenga más lo que. Se achacha tu puchero. Sigan tocando hasta que los músicos caigan borrachos. Si alguien va a llorar por esto, llore alegre. Las lágrimas bailando se mezclan con el sudor. Ya me voy bien agachado, mi paso se hace lento. Mi corazón en las manos sangra por tu amor. Ya me voy bien agachado, mi paso se hace lento. Mi corazón en las manos. Cervecita y mixtura quiero que le eche, hey, hey, para que en este destino tenga más suerte. Cervecita y mixtura quiero que le eche, hey, hey, para que en este destino tenga más suerte. ¡Ese moreno! ¡El Satajo! Cervecita y mixtura quiero que le eche, hey, hey, para que en este destino tenga más suerte. Morena la pa' mi entierro, sigan tocando. Morena la pa' mi muerte, sigan bailando. Morena la corazón que se va desangrando. Morena la del adiós, sigan chupando. Ya se va ese achachante. Estaba Atajo y esa morenada al corazón. Seguimos, ahora nos vamos hasta Croacia. Antes de escuchar los audios de Smoven, te vamos a contar una noticia que se hacía pública ayer, una carta enviada por un grupo de policías de forma anónima a la defensora del pueblo croata, donde ese grupo de policías señalaban tratos inhumanos y violentos contra las personas refugiadas que intentaban cruzar la frontera antes de deportarlos ilegalmente a países vecinos. Leemos un artículo publicado en El Salto, escrito por Sofía Camaño, que dice: un grupo anónimo de policías croatas admite en una carta enviada a la defensora del pueblo los abusos cometidos contra las personas refugiadas que intentan entrar en el país. El escrito se hizo público el martes 16 de julio y en él se aseguran que las órdenes de la dirección de policía son de deportar a todo el mundo sin papeles, coger su dinero, romperle sus móviles, tirarlos o quedárnoslos para nosotros y después devolver forzosamente a los refugiados a Bosnia. En una entrevista reciente con una televisión suiza, Kolinda Grabar-Kitarović, presidenta de Croacia, dijo que tras haber hablado con el ministro de Interior, el jefe de policía y los agentes en terreno, no se utilizaba una fuerza excesiva en las deportaciones, pero que un poco de fuerza sí es necesaria a la hora de devolver a los migrantes a países colindantes. Sin embargo, en la carta enviada a la defensora del pueblo se afirma que todos los días llegan a deportar entre 20 y 30 migrantes, que a veces les pegan y que incluso algunos policías hasta sacan sus pistolas. Faisal, un joven argelino que intentó varias veces cruzar desde Serbia a Croacia, asegura que en más de una ocasión la policía croata lo descubrió intentando entrar en el país y le propició varias palizas. Me descubrieron escondido en el tren, me llevaron a la estación de policía que está cerca de la frontera serbia, me tiraron al suelo y me estuvieron pegando durante 10 o 15 minutos. Faisal apareció después de 5 horas caminando herido de vuelta en Siz, pueblo fronterizo de Serbia con Croacia, con la espalda y las piernas llenas de moratones. El caso de Faisal no es aislado. Varias organizaciones en el terreno llevan denunciando desde hace años las actuaciones policiales violentas contra refugiadas. Una de ellas es Nonay Kitchen, que cuenta con grupos de voluntarios en Siz, Serbia, Velika Klausa, en Bosnia y Patras, en Grecia. Enrico Pascati, que se pasó 8 meses en Siz trabajando con esta organización y elaborando informes de violencia policial, asegura que las deportaciones ilegales y violentas a Serbia por parte de la policía croata son constantes. Además, según este activista, las fuerzas fronterizas no solo abusan físicamente de los refugiados, sino que a veces también recurren a la humillación y a la violencia psicológica. Me he encontrado casos de chicos a los que les han obligado a estar desnudos durante horas, sobre todo en invierno. Una vez un menor me contó que lo forzaron a hacer flexiones en calzoncillos mientras le pegaban en los pies con una porra y le insultaban. Además, según Enrico, es común que les destrocen los móviles, les roben su dinero y todas sus pertenencias personales. Rompen sus teléfonos para que así, sin tener GPS, les resulte mucho más complicado volver a intentar cruzar la frontera, explica. Nonay Kitchen, junto con otras organizaciones en el terreno, recopilan todos los informes de violencia policial recogidos por voluntarios en la página web de la organización Border Violence Monitoring. Según un informe de Amnistía Internacional publicado el pasado mes de marzo, la Unión Europea no solo hace ojos ciegos de los asaltos cometidos por la policía croata, sino que los financia. Massimo Moratti, director de investigaciones en la Oficina Europea de Amnistía Internacional, explica en este informe que los fondos destinados a la ayuda humanitaria son mucho más pequeños que los dirigidos a equipar a la policía fronteriza croata. Croacia está en proceso de entrar en el área Schengen, caracterizada por la libre circulación de sus límites y por el endurecimiento y cierre de fronteras a aquellos países que no están dentro del acuerdo. Ejemplo de esta visión son las vallas fronterizas situadas en el confín este de Hungría y en la frontera sur española. De acuerdo con estas políticas, el pasado mes de mayo, Davor Božinović, ministro del Interior de Croacia, calificó la deportación colectiva de 70 migrantes a Bosnia como una acción en línea con el Estatuto de Schengen dirigida a prevenir la inmigración ilegal a la Unión Europea. El grupo de policías anónimos, autores del escrito, declaran que toda la información publicada por los medios de comunicación con respecto a este tema es cierta y muy leve comparándola con lo que realmente ocurre en las estaciones de policía. Por esto piden a la Defensora del Pueblo croata que se involucre personalmente para que estas prácticas inhumanas dejen de realizarse. Leemos textualmente esa carta enviada a la Defensora del Pueblo de Croacia. Querida señora, pedimos su ayuda porque nos hemos dado cuenta que es la única que se da cuenta de las prácticas ilegales cometidas contra refugiados y personas en situaciones difíciles, a quienes nosotros estamos tratando de forma inhumana todos los días. Soy un trabajador de la estación de policía y he estado trabajando en la protección de la frontera nacional durante un largo periodo de tiempo. Algunos de nosotros estamos gritando, no tenemos más voluntad ni energía para seguir observando lo que se les está haciendo a estos seres humanos. Todos los días los deportamos a Bosnia sin papeles, sin procesarlos, da igual si son mujeres o niños, tratamos a todo el mundo de la misma manera. No hay procedimiento de asilo, no existe, solo en situaciones extraordinarias en las que tenemos la atención de los medios de comunicación sobre nosotros. Las órdenes del jefe, del ejecutivo y de la administración son las de devolver a todo el mundo sin papeles, sin pistas, coger su dinero, romperles los móviles y tirarlos, o quedárnoslos para nosotros y deportar a los refugiados de forma forzada a Bosnia. Esta es la realidad sobre cómo los tratamos. Los policías que vienen en comunidades de refuerzo de otras estaciones son especialmente crueles porque están enfadados por tener que estar aquí. Se quedan aquí poco tiempo, así que hacen lo que quieren sin control, lo que recuerda a Janissaris, pegando y robando. Esto es triste, pero cierto, y ocurre con la bendición del ejecutivo de la estación de la policía y la administración. Nosotros, unos pocos policías, estamos especialmente tristes por el hecho de que el ejecutivo nos anima y obliga a hacer esto cuando supuestamente tendríamos que estar trabajando en la legalidad contra este tipo de prácticas. prácticas y no permitiendo este comportamiento dentro del cuerpo de policía. Todos los días deportamos entre 20 y 30 personas. Cuando traen a la gente hasta aquí desde otras estaciones de policía, están cansados, a veces les han pegado, y después somos nosotros quienes los llevamos en coche por la noche y los deportamos de forma forzosa a Bosnia. Aquí pasan todo tipo de cosas. A veces la policía enseña sus armas. Esto es vergonzoso para el cuerpo y no es lo que imaginaba cuando fui a la escuela de policía. Yo personalmente he deportado alrededor de 1000 personas durante la noche intentando ser lo más humano posible, pero si me niego a hacerlo perdería mi trabajo y no sabría cómo alimentar a mi familia. El grupo de policías que compartimos esta visión le pedimos que pare este comportamiento y prácticas dentro del cuerpo. Todo lo que llega, lo que escriben los medios de comunicación es cierto y muy leve comparado con lo que pasa en la estación de policía. También es muy triste que los jefes del cuerpo y en especial la administración mencione su nombre de forma maleducada e inapropiada porque no merece esto, no es concorde con alguien que con un alto nivel de educación reciba estos insultos y nombres. Usted solo está ejerciendo su trabajo de forma honorable y decente, de acuerdo con las leyes y regulaciones. Esta es la forma en la que la policía debería también trabajar, pero desafortunadamente estamos lejos de esto. Le pedimos otra vez que personalmente se involucre en la detención de estas malas prácticas que nos pueden llevar a trágicas consecuencias y nadie quiere eso. Nosotros creemos en usted, en su justicia y trabajo legal. Firmado por agentes de policía afectados de la estación. Bueno, pues ahora sí vamos con esos audios del proyecto Ensmovem, que en esta ocasión vamos a escuchar los audios de la semana pasada y escuchamos las voces de Inés Piedra, voluntaria de Nonay Kitchen desde Patras, en Grecia, Gema Carrasco del proyecto No es solo comida, Olimasi desde Atenas, en Grecia, Arantxa Aznar, voluntaria de Nonay Kitchen desde Velika Kladusa, en Bosnia y Herzegovina, y Pablo Sánchez, voluntario de Nonay Kitchen en Siz, Serbia. Buenas, Yasu, desde Patras, Grecia. Sobre esta última semana queremos destacar las asistencias sanitarias y bueno, tenemos muchos casos de sarna y picaduras de mosquito infectadas y claro, por el entorno donde viven pues es complicado erradicar. También hay siempre casos de golpes al hacer el game y heridas relativamente leves. Uno de los chicos hace poco nos vino con una mordedura de perro policía, ya que en la zona portuaria utilizan perros para detectar a los que tratan de hacer el game. Y en los últimos días ha aumentado significativamente el número de chicos en las fábricas. El domingo pasado se celebraron las elecciones generales en Grecia y ha ganado el Partido Conservador, quienes tienen una postura anti-inmigración y avisaron de endurecer las políticas en materia de refugiados. Esta nueva actitud pues inquieta mucho a los que están buscando asilo y hemos escuchado rumores sobre que van a echar a la gente de los campos de refugiados de las islas, en concreto de Lesbos. Sea o no real estas noticias, lo cierto es que la gente no va a esperar a que les den la patada. Intuimos que llegarán muchos más, ya que en Grecia pues no hay futuro. Por nuestra parte, hemos pasado de hacer 80 raciones diarias a 120 y estamos atentas a ver cómo evoluciona la situación. Un saludo, Open the Borders. Hola a todos, desde Atenas, Grecia, soy Gema Carrasco de Olimasi, no es solo comida. Tengo muchas cositas que contaros y además que se han producido en las últimas horas. con lo cual espero no atropellarme mucho y realmente informaros, no volveros locos. Pues para empezar, lo primero, hacer un pequeño análisis o daros los datos de las elecciones generales griegas que se produjeron el domingo 7 de julio. Ganó el partido de derecha, como estaba pronosticado. Partido que, como hemos comentado, en cuanto a su política sobre refugiados, migratoria, lo primero que va a hacer es el aumento de policías en continente y en islas, y ha llevado como bandera de su promesa electoral el hacer que se cumpla el Tratado de la Vergüenza, el tratado que se firmó con Turquía en el 2016, y que las personas que tengan rechazado su asilo sean devueltas a Turquía de la manera más rápida posible. Turquía es el paraíso de la esclavitud asalariada. En Turquía leíamos ayer unos informes que hablan de saqueos a tiendas que están regentadas por familias sirias que están intentando allí rehacer su vida como buenamente pueden, y parece ser que este número de ataques va en aumento en las últimas semanas, último mes y medio. Y bueno, pues ahí es donde quieren mandarlos muy rápido, muy rápido, muy rápido a toda esta pobre gente. El domingo en Esargia, por ejemplo, se produjo el robo durante las elecciones de una de las urnas, y la policía, esa que nunca entra en el barrio anarquista, porque son los propios vecinos los que les echaron tras asesinar a sangre fría a un chaval hace 10 años, entró. Y tuvieron tiempo algunos de ellos de hacer comentarios a los transeúntes en plan de, bueno, esto va a cambiar, iros preparando. Como sabéis, Esargia es la zona con más squads. Tres fueron desalojados hace unos meses, como ya os comentamos, pero bueno, al hilo de este comentario, también deciros que hoy es un día triste para todos los que estamos aquí, para todos los que hemos pasado por Atenas. Hoy se ha cerrado el City Plaza. El City Plaza es un proyecto que llevaba abierto desde abril de 2016, se convirtió en la bandera de muchos. El City era un hotel que por causas legales los empleados tuvieron acceso a quedarse con el inmueble por falta de pagos, metieron en un juicio con los dueños que ganaron, y fueron los propios empleados los que decidieron donar estas llaves o dejar estas llaves para que familias refugiadas, por aquel entonces, 2016, se pudieran hospedar en sus habitaciones. Ha sido un proyecto que se ha llevado a cabo pues con muchísima ayuda de voluntarios que venían por aquí, pero también, y quiero resaltar esto, por un equipo de voluntarios de larga estancia que se lo han currado y mucho, que se han dejado mucho sudor ahí y muchas lágrimas también y mucho esfuerzo. Y bueno, pues que hasta el último momento se han portado maravillosamente. El que el City cerraba era algo que todos sabíamos, llevábamos muchos meses desde octubre que no acogían familias. Pero bueno, el resultado de estas elecciones también ha sido uno de los motivos para este último impulso y para cerrarlo. Eso y el cansancio de los voluntarios de larga estancia, que no somos héroes, que somos personas y que estamos muy expuestos a quemarnos y a lidiar con un tobogán de emociones diarios que tienes que estar muy fuerte mentalmente para aguantarlo. Todas las familias, como digo, ellos han terminado su trabajo maravillosamente, han sido realojadas. Hay algunos rumores de que hoy ha aparecido la policía. A nosotros el comunicado oficial no nos indica nada de esos. Entendemos que más bien la policía haya ido para comprobar que el inmueble se devuelve en un buen estado a los trabajadores, que a su vez creemos que lo tienen que devolver a los dueños, ¿vale? Pero no porque haya sido un desalojo policial, ni muchísimo menos. Al menos las noticias que tenemos hasta ahora. Espero no desmentirlo la semana que viene. Poco más que contaros, ¿no? Deja un vacío muy grande, nos da mucha pena ver cómo proyectos que realmente son solidarios, que realmente trabajan la inclusión, en el que hay gente maravillosa que se ha dejado muchísimo tiempo, pues se caen porque hay falta de donaciones, se caen porque ganan los gobiernos de derechas, se caen porque los voluntarios de larga estancia somos voluntarios y también necesitamos comer y buscar un trabajo y no podemos dedicar tanto tiempo a esto que es nuestra vida al fin y al cabo. Y se caen también porque en verano pues viene muchísima gente con donaciones, pero suelen ir dedicadas a proyectos en los que pueden, como nosotros decimos, abrazar a Refus y hacerse o cambiarse la foto del perfil. Este es el Volunturis, del que ya hablaremos, pero somos la sociedad que somos y esto no es otro. El voluntariado y la ayuda humanitaria se han convertido en un negocio para muchísima gente y creemos que que se pierden las bases de por qué estamos aquí y para qué estamos aquí, que como desde Olima sí decimos, para nosotros es la inclusión y la solidaridad, no la caridad. Y poco más y mucho que contaros, ayer hubo lluvias torrenciales en varias zonas de Grecia, han muerto muchas personas y nosotros el sábado hicimos un reparto porque ya por fin los palés estaban aquí y llevamos el reparto al campo de Malacasa, donde 200 personas siguen viviendo en tiendas. Y lo que hace una semana eran 45 grados dentro de la tienda, pues ayer se convirtió en una tromba de agua tremenda. Uno de los árboles aledaños a la zona de tiendas cayó y, bueno, pues 8 personas fueron heridas de gravedad y continúan ahora mismo en el hospital. Y poco más que contaros, seguimos esperando noticias pues de todo, de la gente que está en el hospital, de las familias que han sido realojadas, de qué va a pasar con el City. Y poco más, que hablamos la semana que viene. Hola, muy buenas, soy Arantxa desde Velika Kladuša, voluntaria de la Anonim Kitchen en Bosnia y Herzegovina. Y bueno, nada, comentar un poco pues mi situación. Soy, bueno, llevo muy poquito tiempo aquí y bueno, la cosa está bastante complicada porque somos pocos voluntarios, intentamos repartirnos las tareas de manera que todos podamos abarcar lo máximo posible para ayudar en todo lo que podamos, pero sigue siendo muy complicado porque hay muchísimas personas refugiadas, no podemos dar toda la ayuda que necesitan a todos, que es lo que nos gustaría. Entonces, todos los días hacemos un reparto a las personas que nos piden ayuda, que nos piden comida, nos piden ropa, nosotros lo preparamos, quedamos con ellos, se lo damos, siempre siendo un poco piratas para que no nos desmantelen esto y poder seguir ayudando cuanto más mejor. La verdad es que ahora mismo, pues hace un par de días o tres, vinieron un grupo de italianos a ayudarnos con unas donaciones de ropa, que la verdad es que nos hacían muchísima falta, y estuvimos con ellos también un día entero pues enseñándoles lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Entonces ese tipo de donaciones nos ha venido bastante bien, aunque pues decir que todas las donaciones son pocas, que siempre cuanta más ayuda mejor, que nunca va a ser suficiente porque hay muchísimas personas que lo necesitan, y entonces intentamos que un poquito de cada uno de nosotros llegue a ellos, pero claro, es imposible. Ya desde mi situación más personal, viniendo aquí, pues presencié un acto de un poco de abuso policial, ¿no? De que 5 refugiados que iban con nosotros en un autobús, los sacaron, les quitaron las cosas y, bueno, fue, desde mi punto de vista, fue bastante duro de ver porque nunca había visto algo así, y la verdad es que me di cuenta, te das cuenta de lo duro que tiene que ser para ellos, ¿no? De lo bien que vivimos los demás. Entonces, de la ayuda que necesitan, te das cuenta de que necesitan ayuda. Es bastante duro, pero bueno, aquí estamos intentando ayudar y pues lo máximo que podemos, y recalcar, pues te das cuenta de que las donaciones son súper importantes, que no hay que dejar pasar este tipo de temas, porque hablas con ellos y te cuentan pues que tienen heridas, cicatrices, que son bastante duros de ver y de oír lo que te dicen. Es bastante duro y realmente eso te da más ganas para querer ayudarles y que ellos tengan una vida que se merecen y no tengan que vivir como viven aquí. De todas formas, pues la gente aquí en Bosnia sí que es verdad que por parte de la política son bastante injustos, pero hay muchísima gente aquí ayudando, intentando ayudar a todos, a los refugiados, a nosotros, y cada uno pone su granito de arena, y la verdad es que es bastante duro de ver y de escuchar todas las historias, pero bueno, aquí poquito a poco, otra semana más ayudando lo que podemos, y aquí seguiremos hasta que podamos. Así que eso, un saludo y hasta la próxima. Hola, buenas a todas y a todos. Mi nombre es Pablo Sánchez y soy voluntario en la No Name Kitchen aquí en Šid, en Serbia. En la primera semana de julio, la cual ha traído nuevos voluntarios, ideas y energía, estamos intensificando nuestro compromiso con el proyecto de monitoreo de violencia fronteriza en los Balcanes. De igual manera, nos hemos reunido con ACNUR e incluso con Frontex para discutir estos informes. Y, aunque somos bastante escépticos acerca de cuánto están realmente dispuestas estas organizaciones a cambiar todo lo que aquí sucede, nos comprometemos a mantener abiertos todos los canales de comunicación posibles para maximizar nuestro impacto. Hemos empezado a ofrecer servicios de recarga de teléfono en nuestro sitio más visitado, cerca de la estación de tren de la ciudad, así como reanudado la distribución del té en las mañanas, tanto cerca de la estación como en el squad que visitamos diariamente en las afueras de la ciudad. Mientras tanto, debido al incremento de la gente a la que servimos, nuestro presupuesto se ha visto más reducido que nunca, por lo que tenemos que restringir todo lo que podemos servir. Terminamos el boletín de esta semana con una noticia profundamente trágica. El lunes de la semana pasada recibimos la noticia de que un joven afgano, familiar de varias personas a las que asistimos, desapareció durante el intento de cruzar el río Drina, que forma parte de la frontera entre Serbia y Bosnia. Sus dos compañeros regresaron a Serbia e inmediatamente alentaron a las autoridades, las cuales no consideraron apropiadas sus peticiones, lo que hizo que dos de nuestros voluntarios viajaran a la región el miércoles e intentaran alentar a la policía local para que actuasen. Nos sorprendimos cuando nos enteramos de que su caso no era la única reciente desaparición en el río y que el factor distintivo era simplemente el inmenso y extraordinario esfuerzo de su familia y amigos para asegurarse de que lo encontraran. El viernes fue encontrado su cuerpo en la orilla del río, a 50 kilómetros de donde fue visto por última vez. Su vida no fue la primera que se llevaron estas fronteras. Y mientras se sigan rechazando un paso seguro a todas las personas, cuando lo único que están buscando es una vida libre de la represión y la violencia, es probable que no sea la última. La policía fronteriza no detiene la migración. Su única función es hacer que ésta sea lenta, miserable y también letal. En No Name Kitchen estamos decididos a aliviar esta miseria, mientras luchamos por un lugar en el que no exista un primer mundo. Agradecemos todo el apoyo de quienes nos escuchan y nos animan a seguir en esta batalla por la vida, ahora y siempre. Bueno, pues ahí estaban esos testimonios de esas personas que están sobre el terreno trabajando y apoyando a las personas en busca de refugio, a las personas migrantes e intentando, bueno, pues aliviar un poco esa situación que provocan las políticas fronterizas y migratorias europeas. Seguimos aquí porque tenemos todavía muchas cosas que contarte en Maravallut. Hablábamos también de esa folixa por la paz. Un año más. El Ayuntamiento de Xixón apoya y financia la exhibición aérea militar que el próximo domingo 21 de julio llenará el cielo con aviones del Ejército del Aire. Y también un año más, desde la Coordinadora Asturiana de ONGs, el Consejo de la Mocedad de Xixón y Acción en Red Asturias quieren desmontar la guerra y darle la vuelta a las cosas, manifestando su deseo de contemplar un cielo sin aviones de guerra. Por eso vuelve esa convocatoria de esa folixa por la paz en el pueblo de Asturias a partir de las 12 del mediodía. Y por eso también tuvimos oportunidad de charlar con Lucía Nosti de Acción en Red sobre lo que va a haber en esa folixa y sobre cuál es el planteamiento que se hace para ella. Bueno, pues estamos con Lucía Nosti de Acción en Red, que junto a la coordinadora de ONGs, el Consejo de la Mocedad, convocan de nuevo una folixa por la paz este domingo en el pueblo de Asturias. Un año más y los motivos me imagino que siguen siendo los mismos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esa folixa por la paz? Básicamente es porque creemos que el modelo de ciudad que queremos para Gijón, en ese modelo no tiene cabida un festival militar que hace apología, que blanquea el ejército y el negocio de las armas pesadas, ¿no? Es uno de los más lucrativos del mundo en un planeta que está lleno de conflictos y no queremos ese modelo de ciudad para Gijón, queremos una ciudad pacifista, acogedora, y creemos que habría otro tipo de festivales igualmente lúdicos, entretenidos y mucho más ecológicos y con otro tipo de mensaje. Los últimos años hemos visto pasar por aquí aviones, este año bueno, van a estar los Eurofighter, los Rafale franceses, aviones que han ido pasando por distintas guerras, por distintos conflictos y que aquí son aplaudidos por una multitud que va ahí a la playa, ¿no? ¿Qué les dirías a la gente que no hace esa relación entre esas máquinas de matar y ese espectáculo. Pues yo insistiría en que en ese mensaje de que, bueno, el Eurofighter, sin ir más lejos, ahora próximamente va a aumentar la flota aeronáutica en Colombia, ¿no? Va a ser el nuevo avión que van a tener en Colombia, país en el que sabemos están cometiendo violaciones atroces de los derechos humanos, sobre todo de la población indígena, campesina y activistas de los derechos humanos, ¿no? Por eso creemos que la relación es muy clara, que hay quien ve en el Festival Aéreo, bueno, sencillamente una muestra de aviones pues prodigiosos o históricos, pero no es solo eso, ¿no? Una buena parte de los aviones que nos visitan son aviones que han bombardeado, bombardean o bombardearán otros países, ¿no? Y que son la causa de miles de muertos, de miles de personas que huyen de sus hogares buscando una vida un poco mejor, una vida fuera de los conflictos, ¿no? Y queremos insistir en ese mensaje que, bueno, parece que es complicado, ¿no? A veces el público sigue viendo solamente las acrobacias aéreas, que no negamos que son bonitas, pero podrían hacerlas sencillamente aviación civil o paracaídas o bueno, llevamos un tiempo insistiendo ya en que se haga un festival del viento, ¿no? Como se hace pues en Guatemala, en la India, en Francia. Sería un festival basado únicamente en cometas, ¿no? Lo que sería un festival pues mucho más, para empezar, artístico, participativo, ¿no? Porque la gente construye las cometas, se concursan con ellas y, por supuesto, mucho más sostenible, mucho más medioambiental, que a veces también se nos olvida el tema medioambiental, o sea, el coste que tienen estos aviones, económico, el cielo, la gasolina, pero también el coste para el medioambiente, ¿no? El ruido. Y el ruido, la contaminación acústica, eso que aquí más notamos también, ¿no? Bueno, básicamente, ¿no? Es un poco el mensaje que queremos trasladar, es ese, ¿no? No tiene cabida un festival militar en esta ciudad para nosotros. Hoy mismo conocíamos declaraciones de la alcaldesa de Gijón, la nueva alcaldesa de Gijón, Ana González, que hablaba de que, bueno, que esto era un festival que la gente lo quería mucho y que había mucha gente y que, bueno, pues como dando a entender que esa era una buena razón, ¿no? Una persona que antes de ser alcaldesa fue profesora, fue docente y que transmite ese tipo de cosas, ¿qué os parece? No nos parece un buen argumento, ¿no? Por esa regla de tres, pues las corridas de toros o el toro de la Vega, pues también tenía un público, y en determinados momentos hay que tener la valentía, ¿no? De tomar una decisión y de ver ese mensaje. Además ella decía, sí, en declaraciones bastante vergonzosas, como escucho la voz del pueblo, ¿no? El pueblo no unánimemente quiere el festival aéreo, ¿no? El pueblo, afortunadamente, vamos a verlo este domingo en la Fulisa por la Paz, como hay una parte importante del pueblo que no quiere ver aviones de guerra, que no quiere ver aparatos de la muerte en los cielos de Gijón, ¿no? Entonces, bueno, escucho la voz del pueblo, pues escuchas una parte, ¿no? Y a lo mejor una parte más interesada, una parte, no sé si a lo mejor dentro de la hostelería, y también ese mensaje de que traen público a Gijón, también lo ponemos un poco en duda, ¿no? Nos parece que mucha de la... no trae más gente que otros festivales, otros espectáculos que hay en Gijón, y también creemos que, bueno, hay gente que viene, que está en la playa, que come, consume en la playa, que no necesariamente aumenta la... tampoco la repercusión económica en la ciudad, ¿no? Pero, bueno, son argumentos que estamos intentando también combatir, ¿no? De hecho, la alcaldesa, tuvimos una reunión con ella hace una semana y aunque, bueno, en esa reunión ya nos dijo que ella iba a mantener el festival aéreo, sí nos dijo que le mandáramos más información, que ella estaría abierta a escuchar otras alternativas, ¿no? Con lo cual, nuestra idea es continuar en este discurso, continuar charlando con ella y llevándole toda la información posible sobre alternativas más ecológicas y igualmente bonitas para ver en el cielo, mucho más bonitas, de hecho. Por último, vamos a hablar de lo bonito, esa Fulisa por la Paz, que nos vamos a encontrar ahí, que va a haber muchas cosas, pero cuéntanos algunas de ellas. Bueno, muchas. Vamos a tener talleres infantiles, ¿no? Queremos que la Fulisa sea, además de un espacio de diversión, un espacio para construcción de una cultura de paz, ¿no? Va a haber talleres para niños, para construir bombas con semillas, ¿no? Son bombas que lo que van a hacer es reforestar las tierras. Va a haber también, va a estar un grupo de gente vegana que van a tener su propio stand también y van a explicar un poco también la repercusión que la guerra tiene sobre los animales, ¿no? Los animales en realidad tienen también su espacio en esta historia, porque no son objetos, ¿no? Son animales de compañía, son parte de nuestras familias, y cuando una persona huye de su país por una guerra, su animal no es una cosa, es alguien que le acompaña, ¿no? Tenemos música también, tenemos taller de danza asturiana con Seitu, música. Tendremos por la tarde el rock urbano de un grupo boliviano que se llama Atajo. Bueno, tienen así una mezcla de ritmos que mezclan más tradicional de Bolivia, pero también con ska, con rock, un poco alternativo, pintadas de grafitis. ¿Qué más cosas? Habrá una barra allí. La idea es que quien quiera puede llevarse su comida para comer allí, de su casa y demás, pero habrá una barra de Oxfam Intermón con comercio justo, que se puede ahí pues comer empanadas, bocadillos y también bebida, ¿no? Básicamente ya está. Y la bandina de Moces, ¿no? Que también... Y la bandina de Moces, es verdad, se me olvidaba. En la sesión vermú, la bandina va a estar ahí también tocando, amenizando un poquitín a lo del vermú con música asturiana. Uh-huh. Muy bien, pues esperemos que la próxima Folisa por la Paz salga el pueblo asturias y ocupe todo el muro de San Lorenzo, la playa, y que la alcaldesa pues diga otra cosa. Ojalá que sea así, a ver. Muchas gracias. Decía Lucía Nosti en esa entrevista sobre esa Folisa por la Paz, uno de los grupos que va a participar va a ser Atajo, del cual estamos escuchando uno de sus temas más conocidos, que la Dea no me dea. Atajo está precisamente ahora volando hacia el territorio español. Y bueno, vamos a hablar con Maya Nirot, que es el representante del grupo. Hola Maya, ¿nos escuchas? Bueno, pues aquí estamos esperando con muchas ganas de que llegue Atajo y de poder escucharles aquí. Cuéntanos un poco, ¿quién son Atajo y qué es lo que hacen con su música? Muchísimas gracias. Igual Atajo está muy feliz de poder tocar allá en España para todo el público. Y bueno, en realidad Atajo surge como una propuesta artística hace ya 22 años, el 96, cuando Panchi Maldonado, el vocalista, se reúne con un grupo de artistas para compartir en verdad experiencias musicales y también bastantes ideales. El contenido de Atajo es altamente político, ¿no? Y en realidad siempre surgió con este tema de tocar corazones y despertar almas. Uh-huh. Una de las cosas que pudimos conocer de Atajo era que desde el principio se plantearon ya hacer un rock en una música en castellano, a lo mejor en contraposición con la música inglesa, y lo que decías, esos temas, ¿no?, que están ahí de trasfondo social para transmitir otra serie de cosas desde ese propio rock, ¿no? Claro, en realidad Atajo no sé. Como que siempre nos han querido poner en un género y nunca, no logramos, digamos, cuadrar en uno, porque en realidad en ese afán de de hacer una trayectoria de etapas más politizada, siempre en defensa del tema de derechos. O sea, hemos pasado por todos los géneros, y que combinamos el rock con ritmos bolivianos como la saya, el caporal, el huayno, y también hay reggae, y de repente también hay tango. En realidad hemos pasado por muchos, muchos géneros, y hemos ido combinando también a la a través de la experiencia que hemos ido adquiriendo en los años, también con los viajes a diferentes países, ¿no? Y aprendiendo siempre de otras culturas y tratando de llevarlas eso a la música y tratar de mostrar justamente toda esa diversidad cultural también como un acto político, ¿no? Y un acto de resistencia. Me imagino que también habrán sido las cosas diferentes en los distintos momentos a lo largo de estos más de 20 años que lleva ya Atajo funcionando, las distintas realidades políticas que había en Bolivia, ¿no? Y que sufría el pueblo boliviano. No sé cómo está la cosa ahora, cómo estáis viviendo estos últimos tiempos. Claro, Atajo siempre ha estado como que a la par del contexto político, de la coyuntura política nacional y también internacional. En un momento nos tocó hablar justamente cuando acá a principios del siglo, bueno, a principios de los 2000 querían privatizar el agua. Surgió un álbum dedicado a la defensa del agua, ¿no? Como un derecho universal. Más adelante, ya por el año 2003, luego de los acontecimientos en Bolivia, donde después de 70 muertos en la ciudad del Alto se logra que el presidente de ese entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, salga del país, que en ese momento quería entregar los recursos naturales a empresas transnacionales y el gas por Chile en la defensa de nuestro territorio, pues también surge. Luego de esta coyuntura sale nunca más, ¿no? Nunca más esta política entreguista y que no beneficia a nuestros territorios. Y sí, a la par hemos ido tocando también otros temas de la agenda política, como es el tema de la lucha contra la violencia, el tema del aborto, el tema de la resistencia en pueblos indígenas, el cuidado de la Pachamama, y hasta el día de hoy seguimos en esos caminos, ¿no? Como siempre en la lucha de y la defensa de derechos. También otro de los aspectos sociales que hemos conocido, hemos visto que tal vez el tema de los niños de la calle, ¿no? La gente que está en la calle, que también ha habido ahí un proyecto para, bueno, intentar trabajar con ellos a través de la música. Tal cual, en realidad hemos estado trabajando con diferentes sectores de principalmente de La Paz, ¿no? Que es donde residimos, y justamente a raíz de eso surge el personajes paseños, pero los personajes que son de nuestro día a día, los niños de la calle, las prostitutas y otros grupos que son parte, ¿no?, de nuestro paisaje urbano. Con los niños de la calle se los ha invitado muchas veces al escenario, se han grabado canciones. Con las mujeres también, con las prostitutas, se han hecho eventos. Tenemos un álbum grabado, de hecho, que grabó en vivo el Acústico Warmi. Warmi acá significa mujer. Y era un acústico de Atajo que justamente invitamos a diferentes artistas bolivianas y también compañeras de canto popular para que se unan a nuestro álbum y así transmitir un mensaje, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo estaba el ambiente en el grupo antes de venirse para acá, para Asturias? Estamos emocionadísimos, la verdad. Para nosotros, llevar la música, cruzar el continente, es un sueño que lo teníamos hace mucho y que más bien ahora, gracias al programa de intervenciones urbanas, se ha concretado, que es un programa desde el gobierno boliviano. Y la verdad, pues estamos emocionadísimos, por un lado, porque teníamos, bueno, como ustedes saben, hay mucha migración boliviana allá en España, y justamente son nuestros hermanos que tiempo que vienen buscando y buscándonos y diciéndonos que cuándo íbamos. Y también para nosotros es un honor poder conocer otros públicos, gente nueva, y también aprender mucho de lo que pasa allá, sobre todo en Asturias, en Gijón, ¿no? Y este festival que en realidad nos ha parecido espectacular por la temática, con este tema de desmontar el tema de las armas, ¿no? Sí, la Folisha por la Paz, que estábamos hablando justo ahora, hace un momentito, de ella, que también es un espacio, bueno, pues de encuentro de gente que tiene otros valores que probablemente encajen mucho con lo que Atajo quiere transmitir con su música. Por lo que nos estás contando, claro. Claro, para nosotros ha sido una gran coincidencia, o sea, es realmente increíble armar en el camino estas experiencias, ¿no? De desmontar la guerra y de seguir con este mensaje que probablemente no, más allá de las fronteras que nos impongan, los ideales en común pues siempre están y que por las cuales nos tocará luchar en conjunto desde las diferentes áreas, ¿no? En este caso, desde nosotros intentamos dar el mensaje desde la música. Muy bien, Maya, ¿y qué le dirías tú a gente que nos pueda escuchar para animarlos a que vaya o bien al concierto de Oviedo, de La Lata de Zinc, o al de aquí de Gijón del domingo? Bueno, para empezar, invitamos a todo el público allá en España que pueda sumarse a cualquiera de los dos shows. Estamos el sábado 20 en la sala La Lata de Zinc en Oviedo, el 21 estamos en el Festival Polixapo La Paz, y la verdad esperamos que los que vayan tengan toda una experiencia donde van a tener un show, que como le digo, altamente politizado, pero que va a que tiene de todo, ¿no? Tiene los géneros, tiene géneros variadísimos que van a tener desde el huayno boliviano hasta pasando por el tango, va por el reggae, por el rock. Van a tener un espectáculo donde en realidad van a poder ver un poquito de lo que es ahora Bolivia a través de la música. Muy bien, Maya, pues muchas gracias por atendernos desde ahí, desde el otro lado del continente, y esperemos disfrutar de Atajo estos días aquí en Asturias. Muchísimas gracias por la invitación, estamos emocionadísimos y agradecemos este espacio donde podemos compartir un poquito, ¿no? Saludos a todos allá. Alucinadito, sientes, mareadito, alucinadito, sé que me sientes. Te siento, me sientes, ese era el tema que sonaba de Atajo y su líder y vocalista, Panchi Maldonado. Antes de coger ese vuelo en dirección a nuestro país, también nos enviaba un audio. Hola, buenas, soy Panchi del grupo Atajo y estoy, bueno, a punto de viajar a Madrid para después irnos a Asturias a las presentaciones que tenemos el 20 en la Lata de Zinc, ahí en Oviedo, y el día 21 en esta fiesta por la paz que se va a hacer, en un encuentro que vamos a tocar a las 6:30, perdón, sí, 6:30. Es un evento gratuito, abierto para toda la gente, un día importante para Gijón, para protestar en contra de naves aéreas que bombardean en otros países, pero van a hacer un espectáculo ahí, las mismas que en otros países se matan gente y aterrorizan. Bueno, estaremos ahí presentes con el grupo Atajo de Bolivia y espero que pueda ir toda la gente española, bolivianos, gente de todo el mundo. Mando un gran abrazo y espero que nos podamos encontrar pronto. Adiós. Música de Atajo, de este grupo boliviano. Ponemos punto final a este Maravayu, que, bueno, en la que hablamos de esa caravana abriendo fronteras, te hablamos también de la situación de las personas en busca de refugio en las fronteras europeas, hablamos de esa Folisha por la Paz que va a tener lugar el domingo y te hablamos también de Atajo, de ese grupo que va a estar el domingo en la Folisha y el sábado en la Lata de Zinc. Esta parte nada más, un besín para todos y para todos y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. Presidente, pulga presidente, todo bien, todo bien. Próbatelo. Sale presidente, una semana de hierbas, si es es que sale presidente. Pero hay que sí, el que no esté feliz se ha de sentar.